después de terminada la guerra europea. Fotogracción Radio. La huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense. Especial cobertura huelga general. Industrias de Barcelona durante 44 días. Toma la huelga. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Bueno, estamos en las cocheras de Fuencarral y nos van a contar un poquito qué es lo que ha pasado hasta este momento, que son las 6 menos 20. ¿Qué es lo que ha pasado aquí desde hace un par de horitas? Bueno, pues la verdad es que está todo tranquilo, hay un montón de caballería y bastante policía, están saliendo solo los servicios mínimos, que lo están regulando, y mucha policía y no demasiada gente, pero bien, todo pacífico. Se supone que están controlando que los que salgan sean servicios mínimos, ¿no? Hay gente ahí de comisiones y de UGT que están controlando eso. Sí, se supone que cada autobús que sale está regulado para que solo sea servicio mínimo. Y no ha habido cargas, ni de momento parece que... O sea, la policía está como muy preparada para cargar y tal, pero no ha habido de momento nada, ¿no? No, llevan los cascos puestos y hay muchos caballos, pero de momento no ha pasado nada. Bueno, son las 6 menos 10 de la mañana, estamos aquí en las cocheras de Fuencarral y en principio están saliendo autobuses, están comprobando en cada autobús que sale que sean de servicios mínimos. Hay como un piquete formado por unas 200 personas en un lado y otras 100 en el otro extremo de las cocheras. Hay bastante policía, antidisturbios y policía montada también a caballo. Y de ahí también prensa de masas, está Televisión Española, está Intereconomía también. Y bueno, pues en principio están saliendo como un autobús cada 2-3 minutos. Y ya decimos, en principio son los servicios mínimos, pero vamos, ahora están saliendo, por ejemplo, 3 autobuses seguidos en menos de un minuto. Y bueno, así está la situación. Bueno, seguimos aquí en Fuencarral y acabamos de presenciar la detención de un chico que, pues, en una calle aledaña aquí, precisamente entre las dos puertas de las cocheras, hemos oído un grito, hemos ido y ya estaban metiendo al chico en el coche y se lo estaban llevando detenido. Estamos yendo ahora hacia el otro lado de las cocheras, el otro piquete que hay, y bueno, parece también que hay como unas 100 personas, 100, 200 personas, y vamos a ver qué tal está por ahí. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Seguimos aquí en las cocheras de Fuencarral. La policía se ha acercado a un antidisturbios a nosotros. Se ha pedido la acreditación y la documentación a nuestro compañero que está grabando vídeo y le ha pedido que le enseñara la mochila sin dar mucha justificación, simplemente diciendo que quería conocer la identidad de quien estaba grabando. Y bueno, hemos visto que no lo han hecho con ningún otro medio que hay por aquí. Entonces, pues nada, simplemente informar de este hecho.